puede ser tan cimarrona. Miren cómo cayó mansita. La vida es un remolino, compa, y un molino que da vuelta y vuelta. La vida es un remolino, compa, y un molino que da vuelta y vuelta. En un tiempo a mí me odiaba esa paloma, y hoy en día yo soy el más querido de ella. En un tiempo a mí me odiaba esa paloma, y hoy en día yo soy el más querido de ella. Es que mi lengua es tan activa que ablanda cualquier corazón. Es que mi lengua es tan activa que ablanda cualquier corazón. Hace tiempo yo lo había pronosticado, que ella tenía que entregarse por su cuenta. No es que yo sea ningún profeta, pero ya la tengo en mis manos. No es que yo sea ningún profeta, pero ya la tengo en mis manos. Así son las cosas de la vida, que cada minuto van cambiando. Esa palomita que era tan arisca, y hoy en día no quiere salir de mis brazos. Esa palomita que era tan arisca, y hoy en día no quiere salir de mis brazos.